50 barrios, 5 puntos cardinales, casi 1 millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la segunda emisión del jueves 4 de noviembre. Piden evitar los depósitos de agua para no reproducir mosquitos. Debido a las precipitaciones registradas en estos últimos días, la Municipalidad de La Plata pidió a los vecinos acentuar el descacharreo y evitar la acumulación de agua en recipientes, tanques y tachos para prevenir la reproducción del mosquito que propaga el dengue. Como último consejo, se insta a los ciudadanos a utilizar repelente en el cuerpo y ropa y que renueven el mismo cada 4 horas, como así también utilizar espirales o tabletas para ahuyentar a los mosquitos. Trabajadores concentran en las puertas del Instituto Biológico de La Plata. Desde las 9 de la mañana se concentran en Avenida Antártida, Argentina, entre 525 y 526, contra la presentación del proyecto de Instituto Biológico Sociedad del Estado por parte del gobierno provincial. Los trabajadores aseguraron que el proyecto es contradictorio en sí mismo, ya que muchas de las acciones que actualmente realizan se perderían. En este sentido, señalaron que una sociedad de Estado no puede realizar estas funciones y no puede inscribir ni fiscalizar nada dentro de la provincia. Un servicio que informa más cerca. El gobierno congeló la tarifa de luz hasta fin del verano. Se extendió hasta el 30 de abril de 2022 el congelamiento de las tarifas de electricidad en todo el país, con el objetivo de evitar que durante el verano haya abruptos incrementos. De acuerdo a lo que informó la resolución firmada por el secretario de Energía, a las distribuidoras eléctricas del territorio se le garantiza mantener un precio de referencia para que no se trasladen los aumentos de costo a las boletas de los usuarios. El cielo está nublado en la región. La mínima para hoy es de 17 grados y la máxima de 27. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.